Dígame. Sí sale, sí sale. No sé, tal vez sí. What the fuck? Esto va mal. Yo decía que el programa número 3 podía empezar bien. Pero lo hemos arreglado mal. No es el viernes. Hola y bienvenidos a El que pierda lava los platos número 13. Programa producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno. Aliviado, la familia aliviada. Hola. Aliviado, los niños que no tengo también muy aliviados. Qué bueno. Nuestro muy parlanchín invitado. Preséntese. Mi nombre es León, León David. A la ¿listo? Cámara. ¡Oh, hola! A la cámara, tenemos live stream. Pose sexy. Hola, León David. Tenemos otra vez el amigo del Facebook. Hola, amigo del Facebook. Julián. Julián. ¡Hombre! ¡Hombre! Gracias. Y, como siempre, tenemos a mano a Pablo, a Lina. Y Lina será hoy nuestra conductora elegida. Bueno, entonces primero los avisos parroquiales. Recuerden seguirnos en arroba lava-platos en Twitter. También nos pueden encontrar en internet. Sí, creo que ya. Sí, sí. En Facebook, arroba el que pierde lava los platos. Eso. Y www.platos.tk. Entonces tenemos, esto es un programa de trivia, en caso de que lo estén escuchando por primera vez, la dinámica básica es que vamos a hacer 10 preguntas, cada una con un valor aproximado de 10 puntos, y una pregunta final en la cual podemos apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado hasta ese momento, con el objetivo de duplicar lo que vayamos a apostar. Los que nos estén escuchando en casa, pues pueden participar con nosotros, pero sin usar Google, porque eso sería hacer trampa. No hay que levantar la mano. No, fíjate que levantar la mano para hablar, qué bueno. Una recomendación y es una advertencia para todos. Hoy me hice un baño con ruda. Tengo muy buena suerte. Muy goleado. Parce, vamos. Muy goleado. Me acabo de leer otra vez la suerte. En las galletas de la suerte. Y me salió que. Una escalera hacia el pescado. Ajá. Hay que decir que esas galletas, el. Hoy nos patrocina informaticapopular.com con media botella de vodka con Koskenkorva, una cajita de delicioso salmiaki. No, pero las galletas sí las compré yo. Las galletas son patrocinadas por www.juandavidmontoya.org. Las becas. Usted no ha mandado el formulario. Yo tengo una escucha a través de WhatsApp. Me pidió que leyera una frase. Es Daniela sin apellido. Pidió que leyera esta frase. Que leamos la frase. Dice: tú que lavas platos, existes porque yo como. Ahí está la frase de la noche de una escucha. Okay. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela, sin apellidos. Gracias. Se la robó a Walt Whitman. Yo creo. Al maldito. Bueno, Lina, ahora sí el programa es tuyo. Señores, no, hay algo muy importante que decir. Ajá. En la página de platos.tk. No solamente están los audios del programa, sino que también está los videos del diván rojo. Sofá rojo. Sofá rojo. ¡Era porro! ¿Qué tal si volvemos a empezar todo? Sí. ¿Qué tal si grabamos el programa número uno? Bueno, en la página platos.tk, para que puedas editar. Sí. ¿Te tiraste la edición? Sofá rojo número 3, escena 3. Los programas que está grabando Juan en el sofá rojo. Lo dije bien. En el sofá rojo tratan de gastronomía y de temas de actualidad para que también lo vean. Ajá, correcto. Y salud. Por el diván rojo. Salud. Bueno, señores, llegamos al programa número 13. Y es el fin del mundo. Música de suspenso. Chan, chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Como dice Juan, en las reglas del juego hay una pregunta de calentamiento que no tiene puntos, pero nos prepara para lo que será este programa. La pregunta de calentamiento es: esta es una canción de la banda sueca Europe. Fue el primer sencillo de su álbum más exitoso, que tiene el mismo nombre de la canción y que salió a la venta en 1986. Uno de los más memorables toques en vivo de esta canción tuvo lugar en Estocolmo, en Suecia, el 31 de diciembre de 1999, como parte de las celebraciones del milenio. Esta canción habla sobre un conteo. Un conteo regresivo antes de irse. Conteo Carrie. Just Carrie. La canción es... En coro, vamos a decir el coro. Sí, hágale, pues, sale. 1, 2, 3. Te tengo que cantar. O sea, nuestras habilidades. Nuestras habilidades corales por muchos músicos que allá acá están cagadas. La pregunta era el nombre, ¿verdad? ¿Qué? Nombre de la canción. Ah, de Final Countdown, claro. Pero no, cántenla bien, por favor. No, reivindíquense con la audiencia. ¿Cómo es que empieza la canción? Eso fue lo que empecé a hacer. We're living together. No me acuerdo qué sigue. Y llega el coro. It's the final countdown. Es que si le ponemos volumen al equipo. Ah, si es un reggaetón. Mi ámbito de ejecución. Eso vale. Es solo la pregunta de calentamiento. Sí, pero salió en el 86. Juan David lleva 15 en el 86. Sí. Esto es mucho perro. Ya le estaba yendo a los matrimonios de los amigos. Estiraron, prepararon. Solo faltaban ustedes. En el 86 estaba echando el perro a la esposa. Venga, o sea que según ustedes, yo lo quisiera fundar, los Boy Scouts, ¿o qué? Más bien, la audiencia extranjera sabe que es el reggaetón. Ah, esperemos que no. ¡Puta! Sí, no sé, no es conocer. Eso es una plaga mundial. En caso de que no sepan, está Despacito. Ay, María, qué delicia. Bueno, empecemos a ver si terminamos. Por sus primeros 10 puntos. Listo. A ver. Primera pregunta. Ay, ahora sí, puta. Esto es serio. El pasado 2 de junio. Ah, no. 2 de junio. ¿Qué día fue? Había ahí, hijo de puta. Google hizo un homenaje en su doodle a Walt Whitman. No. Un reconocido activista y diseñador estadounidense, creador de la bandera LGTB. Por si, pues Walt Whitman no fue. No. Pues tenía algo con el arco iris. Pero hay opciones. No, puta, pero la pregunta, momento que ya no he hecho la pregunta. Tranquilos, no entren en pánico. Sí, no, ya estoy. Muy tarde. La bandera se ondeó por primera vez en el Festival del Orgullo Gay en el 78. Sí. Y las dos primeras banderas fueron cosidas y teñidas a mano. Oh. Por 10 puntos. Usaron ¿cuántos moresco? ¿Y cuáles son los colores de la bandera en la versión original? Ah, no, mona. Ahí está. Ahí está. Al menos puedes decir cuántos colores eran. O sea, la pregunta, ¿cuántos? Ahora simplemente cuatro. Muy fácil. A ver, escríbalo. El espectro visual apenas tiene 7 colores. Tenemos ahí una probabilidad de. ¿Cuántos son los colores en la versión original? En la versión original, esto va a ser muy fácil, puta. Todos tienen su respuesta. No, no, sí, pues yo tengo miedo. Pero es cuántos o cuántos y cuáles. ¿Cuántos colores? ¿Cuántos son los colores? ¿Cuántos son los colores? ¿Cuáles no? ¿Cuáles no? Más fácil. ¿Cuántos? Ya se sabe todos los cuales eran. Pues yo estoy escribiendo y luego los cuento. ¿Me estás acordando de la caja de colores que tenía cuando era chiquito? No, yo me acuerdo de una canción infantil. Doble punta, doble color. Sobre la bandera. No, sobre el arco iris. ¿Pero son colores normales o salen con ese disque? No, son colores gay. Es rosado como en 4 tonalidades. Madre perla. No, pues rosado, fufurufa. Mira, pero por cada color que uno acierte, ¿qué? 2 puntos. No, 10 puntos y la respuesta es correcta. 0 puntos si tienen un equipo. Debí haber escuchado a mis amigos gays más. Curiosamente. ¿Todos tienen la respuesta? Sí. Aparentemente. Listo. Empezamos por Juan. Yo puse 6 colores. Falló, 0 puntos. Rachos. 8. No puedo leerlos. No, ya. Manu tiene 10 puntos. ¿Cuántos dijo Manu? 8. No, pero tiene que estar tiene escrito. Que estar escrito. ¿Cuánto escribió? 8. Sí. 8. Yo, no, 5. No. Amigo okay. De Facebook. Yo dije 5. No. Yo dije 4. No. Y todos eran derivados del rosado. Mi respuesta es no sé. Realmente no sé. Eran 8. Eran 8 colores y los colores. ¿Y cuántos son, hay ahora? Son los mismos 8, ¿no? No. Eran rosado, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y violeta. Turquesa no es un color. Perdón. Turquesa es un color. El turquesa no está en el espectro visual de los hombres. La chimba, eso no vale. No vale. No lo ve turquesa. No, yo estoy de acuerdo con Juan que no, que los hombres no lo ven. Las mujeres sí lo identifican. Sí, claro, hombres sí. Que pena que las mujeres hacemos parte del grupo LGTBI. No. Yo estoy hablando de la percepción del color. Si usted escucha bien cómo va el acrónimo, todos somos parte. Si ustedes tienen alguna queja, porque es que la última vez que yo oí, ya iba en LGBTIQQAAIP. No, pero cuando iban en QQAIP, decidieron dejarla solo hasta la Q, porque la Q coge la otra Q, I, P, A, B, C, D, Z, todo lo cubre la Q. ¿Qué hace la Q? ¡Qué Q tan tesa! Ok. Bueno, yo solo estaba hablando de la percepción visual. Lo que para mí es verde, como hombre, para una mujer es aguamarino. Es a lo que me refiero. Todo eso es azul. Para mí todo es rosado, las mujeres distinguen fucsias. Mira, la camisa de Juan es turquesa. Pero yo tengo algo que es azul. Es azul. Pues turquesa. Azul celeste. ¿Cuál es el turquesa? No sé, es azul argentino. Ese es, no. Azul. Es turquesa. Y en la bandera LGTBI, el turquesa representa la magia y el arte. Sí, no, yo iba a preguntar por qué no es blanco. Pero entonces, ¿cómo es el turquesa, pues? Los pansexuales no deberían ser como el blanco. No es azul clarito. Complejo todavía. Segunda pregunta. El azul petróleo. ¿Azul? ¿Qué? Como el rojo. Como la cola de cristal petrolero. Eso es como el negro clarito. No, marica. O sea, el azul petrolero es como el negro clarito. Chimba. Es el negro destenido. ¿Qué? Este programa dura 3 horas. Sí, ya lo vemos venir. Segunda pregunta. Categoría informática. Popular.com. Gracias a nuestro patrocinador, Informática Popular. Presione la tecla. Cualquiera. Al F4 seguidamente. Cutrulu. Es Cutrulu. Cutrulu. Acuérdense que estamos en el programa. Semán. Acuérdense que estamos en el programa de. De. El fin del mundo. Skynet. ¿Ustedes se acuerdan del fenómeno Yedoska? Eso se llama la respuesta. Claro que sí. Sí. ¿Quiénes lo vivieron? ¿Tuvieron? No sé si todos lo vivieron. O sea, a vos sí te pasó. Fue en el 2000. Sí se te activó el Y2K. 1999. Eso explica la última década y medio. Citando el blog de historia de informática, el efecto 2000, también conocido como Y2K, para las nuevas generaciones que no saben qué es eso, es un error de software que se temía que tuviesen letales consecuencias y que trascendiese más allá del mundo de la informática. Hasta donde recuerdo, la única consecuencia que hubo fue que en Estados Unidos a alguien le cobraron $78,000 de multa por no devolver un video. ¡Parce! Esas no estaban las que yo vi. O sea, pasaron más cosas. Pero esa sí ocurrió. El porno nunca desapareció. Eso es claro. Okay. Muy importante. No les voy a preguntar ni por la profesión que se creó, como fueron los analistas del efecto 2000. El yedosquista. Parce, es que esos manes se venden un manual. Ni sí. Por Peter de Jagger. ¿Tú sabes quién es Peter de Jagger? Obvio. ¿Quién ni es? Idea. El profeta del apocalipsis. No. Ni por los efectos reales, como el que nos acaba de citar Juan David, o la alarma que sonó en una planta de energía atómica 2 minutos después de la medianoche en Onagawa, Japón. Pacarosa. No, se adelantó 15 años. Preguntar por eso. La pregunta es, ¿cuál fue considerada la que podría ser la mayor pesadilla provocada por la falla del milenio? ¿What? Otra vez. Yo ya sé cuál es la respuesta. Esta es de composición libre, ¿cierto? O sea, uno, si le pega la respuesta, pero no. A ver, ¿cuál es la pregunta otra vez? ¿Cuál es la pregunta otra vez? ¿Cuál fue considerada la que podría ser la mayor pesadilla provocada por la falla del milenio? Parce, ellos tenían miedo de que Donald Trump quedara el presidente en el 2000. Escríbalo, pues, escríbalo. Predijeron Salserín. Todos escriban sus respuestas. No, yo estoy bloqueado. Cántalo para todos. Me encanta que una pregunta informática buena esté bloqueado. Porque todo el mundo escribe, que están escribiendo. Cualquier cosa, güey. Era un simular. Escribe para no pasar. David, era demasiado evidente. No, mientras para este momento vergonzoso, saludes a Luis Felipe Taborda, Pablo Escarpeta, Luis Garcés, Pablo Claudia Cerver. ¿Pablo es qué? Pablo Escarpeta. No. Para vamos a perder un oyente por culpa tuya. No, fue del live stream. No. Felipe Fierro, que dice buena. ¡Oh, Felipe Fierro! Es un gran, gran seguidor. Gracias a Felipe Fierro. Ok. Sí, no es. Luisa Fernández Cherry y la streaming vidente. Número uno. Número uno. ¿Y por qué nadie me saluda a mí? Oh, yo soy un niño muy especial. Dígale a la streaming vidente número uno. Yo soy un niño especial. Especial. Yo soy un niño especial. Juan, usted nunca estuvo en un parcial. Pues si te pasaste. Que no sabía nada que hacer, pero cuando el profesor lo miraba, simulaba que escribía. Bueno, sí, para no sospechar. O no, usted trata de llamar. Es la una pregunta de informática. Sí. Y Juan no si sabe qué responder. Me encanta que esto. Yo escribí un ensayo de yo no sé palabras. Por qué me odian en este programa. Yo no entiendo qué les he hecho. Ok, ¿todos tienen su respuesta? Sí, señora. Sí. Yo la tengo, yo. Hágale, láncela pues primero. ¿Yo primero? Sí, Leo. El efecto Y2K. Las mujeres que planificaban con el ritmo caro en embarazo. ¡No! ¡Puta, si no! Pase, tiene 5 puntos de creatividad. ¡Puta, gracias! Amigo de Facebook, ¿cuál es su respuesta? Caos en la compra de alimentos. No. Ok. 0 puntos. Amigo de Facebook. Julián. La caída de los aviones que estuvieran volando en ese momento. No. Pero esa, esa sí, esa fue, esa se mencionó mucho. Era una gran pesadilla. Pero la mayor pesadilla provocada, eso iba a matar a algunas personas. Pero es que eso es muy relativo, ¿no? Pues hay unos que tienen pesadillas. Que se cayera el internet. Bueno. Yo puse. ¿Cómo es que? Juan, ¿cuál es tu respuesta? Queremos escuchar. Lanzamientos nucleares no autorizados. Le pegó. Sí, pegó. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Parece, me engañaron en internet. No. En dos preguntas nunca me has preguntado a mí. Pablo, ¿cuál es tu respuesta? Mi ensayo de 8 palabras dice que se dispararan todos los misiles nucleares, titulado Guerra Nuclear. Pablo, tienes 10. Ajá, Juan David al fin supo pastelear. Sí, sí, creo que. ¿A quién? Pero los misiles son como un avión. En lo técnico, sí. La respuesta exacta es un ataque nuclear accidental. Ups. O sea, como sí, porque, lo que están teniendo con Trump. Porque es mucho mejor cuando los autorizan, claro. Trump, ¿tú qué? Parce, no puede ser que Juan David le haya pegado la respuesta. Pero yo no puedo creer, parce, un montón de mujeres. Es que dieron mucho tiempo a pensar, gracias a todo lo que hablaron. O sea, peor que un ataque nuclear. No, pregúntele a ellos dos si yo soy capaz de pastelear. ¿Es capaz de pastelear? Sí. ¿Y ustedes cómo pasaron? No, ellos dos sí. No, ellos dos sí son capaces de pastelear. Nosotros sí, sin mente. Sí, yo no. Julián, hay que sacar vida o muerte. Vida o muerte. Es como el soldado. Mato, me mata. Yo me moría. Sí. Tercera pregunta. Cuando ahí lo mataba. Bueno, ok. Categoría. Me apunto mis 10. Sí. Pueblos ancestrales. Ah. Parece que hoy vamos a quedar mal con más de un grupo de. No, de sí. Cultural. Al menos, ¿cuántos somos capaces de insultar? La antigua parece, civilización maya. Antigua sí. Venga, espere. Tapo. Se fue el lapicero, como que ya me odia. Te lo reemplazo. Aquí hay más, aquí hay más en el carro. Mira, tengo que copiar el preámbulo. No. La antigua civilización maya entendió las claves de la historia. Mayas son peruanos. Cósmicos. Auxilio, colombianos. Mexicanos. Esos no son los aztecas. Y predijeron. También, pues puta perros. Que el 21 de diciembre del año 2012 iniciaría un nuevo ciclo estelar. Sí. El calendario maya termina misteriosamente en el solsticio de invierno de ese año. Ok. Y se despertaron muchas especulaciones, no sé si ustedes lo recuerdan. Y una película muy mala. Entonces, hermano, ¿verdad que? Un paréntesis idiota, no, como todos los paréntesis en este programa. Eso me hizo acordar que durante esa época en Estados Unidos se dispararon las ventas de búnkeres. Sí, entre otras cosas. Porque ellos son muy idiotas. Por ejemplo, en Rusia, el primer ministro tuvo que salir a calmar el pánico general de la población. Viene que. O sea, calman o ya no saben. No fue Putin. No, en esa época no era. No estaba Putin. Ok. Probablemente era un notable. La tercera pregunta. ¿Qué día de la semana fue ese 21 de diciembre de 2012? ¿Qué día fue? ¿Qué? Dios, ¿qué día te vas a cagar en el mundo? Por eso se volvió en Roma. Un viernes, cagaste en un viernes. Viernes. Eso sale. Viernes. ¿Qué fecha fue? ¿Qué día fue? De la semana? No puede mirar su dispositivo. No, ¿sabes qué es lo peor? Yo, en la agenda que yo estoy teniendo en este momento, en la tercera página hay un método para calcular cualquier día de la historia que día cae. Ya. ¿Usted cree que me lo he leído? No. Es un dato que te voy a decir. ¿Fue el que de septiembre? ¿Cómo? 21 de diciembre. ¿Qué? 21 de diciembre de 2012. Parce, los mayas se cagaron un viernes. Tienen todas sus respuestas. Venga, ¿cuál día de la semana cayó? ¿Quiénes escribieron? Sí. Ya, viernes. Yo me acuerdo que en Facebook yo le dije a mis amigos de Facebook que me regalaran cualquier cosa material, acá, un televisor, un búnker. Un búnker, deme un búnker. Se creían en el fin del mundo. Y nadie creyó. No, no me una prostituta. Yo estuve vendiendo mi televisor por motivos del fin del mundo. Nadie me lo compró tampoco. Ya, ¿quién fue? Listo. Pablo, tu respuesta. Domingo, eso tiene que caer domingo. Leo, tu respuesta. Viernes. Puta, perdí. Amigo del Facebook. Eso tuvo que haber sido ombliguito de semana, miércoles. Pero Julia, omen. Domingo. Manu, tu respuesta. Viernes. Amén, Juan, hermana, tu respuesta. Obviamente un miércoles. Obviamente, ¿por qué obviamente? Es obvio. Manuela es obvio. Y Leo, claro, pueden celebrar. Claro. Cayó viernes, no lo rompí. Viernes, ven. Dios sabía que todo el mundo quería culiar en exceso sin preservativo. Amén, hermano, 10. Llevo 10 y por qué. En cero, no. Regálame uno de queso. Vamos a sacar bicicleta después de tantos años. Eso me recuerda a la universidad. Esta pregunta nos la manda Natalia Martínez desde Bogotá. ¡Wow! Pero léalo como corresponsal. Sí. Y nos pregunta. Y nos pregunta. Desde Bogotá nos llega la pregunta a domicilio. Número 4. Categoría: Los Simpsons. Bien. Bueno, en esto así pues. Esto tiene que ser. Yo veo American Dad. Sus quejas y reclamos los pueden enviar a th@gmail.com. Igual si tienen inconformidades con esta pregunta, los pueden enviar a ese correo. Hay un capítulo de Los Simpson en el que Lisa encuentra una excavación arqueológica, en una excavación los restos de un ángel. ¿Recuerdan? Del ángel, sí. Este capítulo se llama La escéptica Lisa. Bueno, Lisa encuentra el esqueleto de lo que parece ser un ángel y eso suscita el debate de Springfield sobre la religión y la ciencia. Lisa no cree que esto pueda ser obra de Dios y la llaman escéptica. Homero hace un culto al ángel en el garaje de la casa y finalmente el debate desata el caos en Springfield. La gente sale a destruir los centros de la ciencia, museos, bibliotecas, etc. y Lisa propone destruir el ángel. Cuando se dirige al garaje a matar al ángel, a destruirlo, la estatua ha desaparecido. El ángel aparece en la cima de una colina con la inscripción: el final llegará al caer. ¿Qué será? ¿Será? No, es el meteorito. Ah, no es en esa. No. Al final del capítulo, el ángel resulta ser un símbolo de ¿qué? Alguien me sapea. El final llegará al caer la tarde. ¿Tiene toda su respuesta? Yo tengo mi respuesta. Tú no me pasteles, sapo. Vamos a empezar por el amigo del Facebook. Él me mira mucho. Es que él es más alto que vos. Es que yo no sé si me está copiando o me está coqueteando. No sé. Puedo hasta mirar la respuesta de Pablo. Y con la hoja volteada. Ajá. Bueno, yo dije que representaba a un centro comercial el fin de los precios altos. ¿Qué? Oye, ¿qué dices? Sí. Manuela, ¿qué pasó? Verificación. Sí, sí, lo escribió exactamente igual. El centro comercial, guión, el fin de los precios bajos. No, sí, o sea, ¿pero acabamos quién de descubrir. Copió aquí? No, no, por eso, venga, no. Acabamos de descubrir la técnica académica aplicada por Jorge y Julián para pasar la carrera de ingeniero de sistemas. No, pero lo peor es que por telepatía también funciona. No. Centro comercial, el fin de los precios no. altos. No. Pero es que yo me estoy riendo porque Leo se yo puse. También puse centro comercial. Wow. ¡Ah, qué petardo! Mall comercial. ¿Y Manu qué puso? Manuela. No, no puse nada. Y hubieras pasteleado, ya no. ¡No me dejó! ¡No me dejó! Es que no te lo has ganado. Pero si yo en algún momento fui amiga de la esposa. ¿De cuál esposa? ¿De cuál esposa? Sí. ¿De tu esposa? Sí. ¿De la esposa de Julián? Sí. ¿Sí? No. Sí. ¿De la vez? Sí. Ay, sí. Claro. Ah, sí. Ay, sí. Mándele, parce, mándele saludos. Sí, mándele saludos. Ah, sí. ¿Qué? Por favor, agradezcanle a la persona que nos envió la pregunta, Natalia. ¿Cómo se llama? A la corresponsal. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Estoy soltero. Sí. Recuérdame. 10 puntos. Y voy mucho a Rolota. Me salvó Natalia de Natalia 10 puntos. Gracias, Natalia. Ok, llegamos a la quinta pregunta, que es la pregunta que tiene posibilidades de puntajes. Mitad de acuerdo a lo que le peguen ahí. Sí. Ya explicaste qué es el salmiak. Es un dulce finlandés delicioso. Bueno, es un salado finlandés, no es dulce. Podemos hacer una anotación de que lo delicioso es subjetivo. Como siempre, todo lo delicioso es subjetivo. El turquesa también es subjetivo, bueno. Gracias. Desde que hacemos live stream, los programas requieren mucha más edición. Hay que recordar un montón de cosas. Me he tirado un montón de trabajo encima por estar transmitiendo. Pero, güey. ¿Qué de vuelta de ahora? Es un confite de regaliz. Es un confite de raíz de regaliz y es salado. Eso sabe a óxido. No, es que la sal es de amoníaco. Ve, ahí está. Son nitratos. Quinta pregunta, pregunta de mitad de programa. Es que yo las numero desde la de prueba. Ay, qué, de acuerdo a dos listas de dos portales de internet. ¿Dónde está la ¿Dónde está Toto? La quinta, sí, está muy la quinta. Existen las 20 mejores películas sobre el fin del mundo. Para fines de este programa solo haremos las 5 mejores películas sobre el fin del mundo. Por 5 puntos, por cada respuesta correcta, ¿cuáles son las 5 mejores películas sobre el fin del mundo? Venga, yo le quiero dar 5 puntos, no importa, pero le voy a dar 5 puntos a Lina, porque es que ponernos a escoger entre lo mejor de los peores géneros cinematográficos que hay. Sí. ¿Según quién es la lista? ¿Según qué? Qué... IMDb. El total 20minutos.es y eleseconomista.es. Y es toda la historia del cine, todo. No, hay que decir que son contemporáneos. Sí, pero yo le dije a Pablo que cuando Lina dijo que eran recientes, eso elimina la única buena que se me ocurrió. Pablo me preguntó cuál, yo dije, de Omega Man. O sea, si ustedes quieren ver una buena película, que sea El fin del mundo, Omega Man con Vincent Price. Pero una maravilla. Estas son listas de películas recientes, malas, malas, malas. Malas, malas. Tengo 3 y no 5. Parece que ustedes conocen mucho popó. ¿Cómo no van a tener los 5 nombres de películas del fin del mundo? Lo que pasa es que a veces acordarse del nombre es difícil. Tienen 5 puntos por respuesta correcta, o sea que tienen posibilidad de hacer varios puntos. Muy específica tú. 30 puntos. Así que podría ser 25. Porque son 6. Son 5. Oh. Tienen margen de 6 porque las dos listas difieren en una película. Ah, peor la cosa. Uy. Para el streaming funciona muy bien, pero para el audio la gente no va a poder apreciar las caras de drama que ustedes tienen como si esto fuera realmente una pregunta de final. Voy a empezar así como carambolas, curso. Rechapos, recontra rechapos. Tienen cara de parcial de cálculo. Haberse visto el diario de Bridget Jones es como el fin del mundo. Aplica. La puedes poner. Si tú es una tragedia. Que es una de las mejores películas sobre el fin del mundo, la puedes poner. De las mejores, no. Pues, yo pongo las que me voy acordando, pero mejores. No, es que hay nada bueno. Es como se llama esa película donde matan muchos. No, Kindle no es una película, no. Esa película donde todo el mundo mata zombies, pero el protagonista tiene una regla para matar zombies que es narra mucho. De 50 centímetros. Es de Zombieland. Zombieland, gracias. Oiga. Felipe dice que ese Christopher Kilde es su oído. Zombieland. Esa creo que es la única buena de mi lista. Zombieland. Voy a recordar que estas películas. Oh, Amen, hermano. Es el remake de Mega Man. El príncipe del rap. Ah, no, yo no lo voy a decir. Ay, qué huevo. Yo también la tengo, pero no lo voy a decir. Yo la puse, claro. Sí, sí, claro. Pero no me parece mal, a mí me gusta mucho. Pero es que el original es tan buena. Y el remake es tan malo. ¿Qué dice nuestra fan número uno de cine? Qué asco, 2, 3, 4, 5. Algo que no soy capaz de leer. 7. ¿What? Borremos esta. Porque no soy capaz de leer en inglés eso. La primera palabra no soy capaz de pronunciar. Y esa película es buena. ¿Cuál? Seeking a Friend for the End of the World es buena. No va a estar en la lista porque precisamente como es buena no la van a incluir. Sí, estas películas son malas. Sí, sí, esa es demasiado. Es como La Pirata del Caribe, es como Kira Knight. Creo, y es demasiado buena para estar en una lista. Vámonos con los equívocos, pues. Sí. Sí, no, ya. Ya. Pablo, okay. Tu primer equívoco. Pablo, por favor. 2012. Ok. Está bien. ¿Cuántos tienen 2012 en su lista? Levanta. ¿Cuántos puntos son? Todos. Sí. No, Jorge, ¿por qué no tiene? Yo levanté. No la pusiste. Listo. Igual. Por lo menos a esa. Igual puse Omega Man, está ahí. No. Listo, esa no está. El planeta de los simios. No está. Pase, es de las últimas y de las mejores. Pero es que por eso, no está en la lista porque es buena. ¿Pero cuál del planeta de los simios? Las 3 últimas son muy buenas. Las 8. Y estamos esperando la siguiente, la tercera. Parece que confrontación. Brutal, sí. Hay que verlo. El día que la Tierra se detuvo, versión Keanu Reeves. Mala película. Me acuerdo de una más mala que son las plantas las que atacan y matan a los humanos. Ay, sí. De la noche de los trífidos. ¿Cómo se llama? La noche de los trífidos. No, yo creo que Julián estaba pensando en la guerra de los mundos. Es la clásica en la que los hijueputas mueren de una gripa. Sí. Sí, pero se vuelven como zombies. Sí, sí, que se vuelven zombies y se van suicidando. Que al final, eso, que se vuelven. En Nightshade. Zombieland. No. No, ya esa era la las 10. Ok, Juan, ¿cuál es tu? 2012. Sí. El día después de mañana. El día después de mañana. Tiene 5 puntos más. ¿Alguien más tiene el día después de mañana? Yo tengo esa. El amigo de Facebook. El fin del mundo. La falla de San Andrés. Que falla. Soy leyenda. Soy leyenda. Ah, ¿alguien más tiene? Yo la tengo. Yo. Cortesía de Juan David. Usted no la tiene. Usted no la tiene, Pablo. No invente. Trampa de Pablo. Trampa de Pablo. Julián la tiene. Sí, sí. Jorge también. El amigo de Facebook la tiene. Manuela sí. También. Manuela la tiene. Pablo, hay que, no. hay que ver el grito. No, Pablo la está escribiendo. La tiene. Pablo la está escribiendo. No, esa letra. Sí, ahí está, la de última. Sí, está de última. ¿Cómo así? No, leyenda. Falso, la acaba de escribir. Y con la mano izquierda. ¿Cuál? Pero el película debe tener más de 7. Soy leyenda. Que pues, si uno tiene yo más tengo soy leyenda. Leo tiene 5 puntos más. Bien, tengo 5. Bien, bien. Ay, Manu, ¿tú cuáles tienes? Armagedón. No. El día final. Armagedón no. Es tan mala que ni quieras. No, ey, esa me la copia. ¿Cuál es el día final? Armagedón, sí. End of Days. Y el día final. No. Schwarzenegger. Rush One. No. Rogue One. Terminator. No. Ah, ya. Armagedón, no. Ve y verdad, Terminator. Amigo de Facebook. Julián. Falto yo. Julián. Armagedón. Oh, no. No está. Resident Evil. No. Interestelar. No. Ya. Amigo de Facebook. Ve, verdad, Interestelar bueno. Es de. Es del fin del mundo. Es de un fin del mundo. Sí. Armagedón ya estaba. No. El día que el mundo se detuvo no estaba. Terminator no estaba. Guerra Mundial Z. La Guerra Mundial Z. Esa es muy mala. Sí, no, sí es mala. No, bien, pero tan mala que no la quise apuntar. Yo me acuerdo de eso. Pues. Yo estoy tratando de borrarla. Adriana ya, Marcela. Soy leyenda que era la Adriana Marcela Perdomo acaba de contestar también. Terminator, soy leyenda y 2012. Le pegó a dos. Le pegó a dos. Sí. Le pegó a dos. 10 puntos. Leo. Bueno, soy leyenda y 2012. Leo, yo tengo 10 puntos. Pues yo tengo, a ver, pues yo me gané 5 por 2012. Tengo Robocop, Dragon Ball Evolution, Titanic. No. Ok, caramba. Zombieland. No. Con Resident Evil no gané eso. Y El Quinto Elemento. No. Esa es muy buena para la lista. Sí, es muy buena para la lista. Pero es el fin del mundo. No, se enfrentan. Es sobre un posible fin del mundo. Evitan el fin del mundo. Lina, amigo del Facebook con 15. Y mi Soy Leyenda escrito con la mano izquierda. No. Nada, es más, quítenle puntos. No, se va. Sí, porque escribió más de 6 o 6. Se dejó pillado, uno puede pastelear por la casa. De hecho, con Soy Leyenda escrito con la mano izquierda son 6. Es legal. No, okay. No es legal. Categoría Geografía. Pregunta número 6. ¿Dónde está el fin del mundo? Pues me gané 10. Ah, llevo 30. Yo creo que no va a dar. ¿Dónde está el restaurante del fin del mundo? En el 2008 se inauguró la Bóveda Global de Semillas. Parce, si no, no está, hermana, huevón. ¿Cómo? No vieron, si no, no está mal, entró agua. Sí, parce, se mojaron. Se mojaron las semillas. Sí, consulten, se mojaron las semillas. Nuestra esperanza. No, sí, parce. Y van a empezar a germinar como los proyectos de aguacate. Germinaron todas las semillas. Parce que no puede confiar en nadie. Un fracaso de especies. Seguramente eso fue un albañil de por acá. También conocida como la caja fuerte de fin del mundo. Se mojó. Es así. ¿Con qué impermeabilizaron la bóveda del fin del mundo? Queríamos conservar las semillas. Hasta que se mojaron. Ya sabemos que eso no pasó. Bueno, ¿en qué país se encuentra ubicada esta bóveda? Hay opciones. Oh, amén, hermana. Si quieren. No, o sea, no se las voy a así tan tirana, no es tampoco. Bueno, ya. Entre estos 4 países, ¿dónde está ubicada esta bóveda? Que Colombia sea una. 25% de probabilidad. Sí. Rusia. Noruega, Dinamarca o Canadá. ¿Otra vez? ¿Cómo es? Rusia, Noruega, Dinamarca o Canadá. ¿Dónde está ubicada la bóveda impermeable? O sea, ¿quién de qué país volcánica, ostenta el orgullo de haber dejado mojar la bodega de semillas? ¿Otra vez? ¿Dinamarca? Rusia, Noruega, Dinamarca o Canadá. Pues claro, que sacar el pues que hombre, yo tengo una humedad ahí en esa bóveda. No, pues el segundo programa de recupera. ¿Con qué cogemos eso? Para coger la gotera. Para coger la gotera. Déjeme, déjeme, yo le hago un remiendito. Bueno, a ese le faltó fue estuco, parcero. Lo tumbaron con la cal. Además que un niño se subió al tejado a coger un frisbee. Que ¿tienen sus respuestas? ¡Claro, ma niña! Empecemos por Pablo. Noruega. Noruega. Noruega. Noruega. Noruega. Amigo de Facebook. Noruega. Julián. Dinamarca. Omen. Manuela. Dinamarca. Juan. Rusia no puede ser porque harían vodka con todo el grano. Omen, hermano. Entonces tiene que ser en Noruega. Donde no hacen vodka, okay, ¿cierto? No, con el mismo grano Juan, de Rusia. El amigo de Facebook, Leo y Pablo tienen 10 puntos. Excelente. Está situada en el archipiélago noruego de Svalbard. No sé cómo se pronuncia. Demasiado frío para guardar. Felipe Fierro también respondió en Noruega. ¡Wow! ¡Bien! ¡Hey, Felipe! ¡Never change! Además que uno cae. 10 puntos para cuando venga a participar. Cada vez que hay puente festivo, no, uno va a Noruega un rato. ¿No? Pero hay dato, hay te acaban de quitar los 10 puntos. Séptima pregunta. Categoría: fenómeno social. Ah, ahorita Pablo nos comentaba la bomba social. Que con lo del fin del mundo maya se generó la compra de búnker. Ajá. ¿Cuánto vale el búnker? Como ese fenómeno empezó una oleada a partir de la Guerra Fría de personas y familias que empezaron a prepararse para el fin de los guardar sus propias semillas. Este tipo de grupos de personas difiere sobre el origen del apocalipsis, pero todos tienen claro que el fin de la civilización llegará tarde o temprano. Ajá. Muy sensatos. ¿Con qué nombre se les conoce? Va mi equívoco, hijo de puta, y este va con saña. Muchos son Discovery. Sí. No, muchos, hay un programa. Muchos de esos pertenecen al Centro Democrático. Venga, si yo veo Discovery Kids, no lo determino. Difieren sobre cómo se va a acabar el mundo, pero todos están de acuerdo con que se va a acabar. Okay. Ah, no. ¿Cómo se llaman? Pues depende. Jorge, se Luis. Se le tienen muchos nombres. Ah, esos son los emos. No, los acabacionistas. No. Los movimentarios. Estúpidos, ridículos. No, tienen toda su respuesta. Sí, sí. Sí. La mía va con saña para que manden sus comentarios a thardo@gmail.com. Juan, ¿cuál es tu respuesta? Preppers. Manu, ¿cuál es tu respuesta? Dijo cara de claro. Sí, tiene cara. Julián, ¿cuál es tu respuesta? Apocalípticos. No, ser un grupo que tocaba Metallica con pero ser un grupo que tocaba Metallica con cuatro. Me gustan los apocalípticos. Amigo de Facebook. Yo dije terminacionistas. Me gusta. Dos puntos para la no, no se merece dos puntos. El mío merece algún puntaje. Leo. Estúpidos ridículos. Bueno, dos puntos. Ah, señora. El mío va con ¿cómo se han devaluado los puntos? Sí, están devaluados. Mi grupo va con saña y espero puntos. Ajá. Los vegetarianos. Se metió en terreno escabroso. thardor@gmail.com. No tiene puntos, no tiene puntos. Los vegetarianos pueden estar tranquilos con ellos. Pero Felipe si se... Fierro responde que se llaman pendejos con plata. Para Felipe, gracias. Se llaman los preppers o preparacionistas. Preparacionistas. ¿Lo usted dice? Claro, por eso yo puse a mi. Una pregunta: una persona tan humilde y sensata, de carisma bajo como yo, ¿cómo se le denomina? Yo pertenezco a un grupo que participa mucho en apps para conseguir citas. Citatorios. Desesperado. Sí, hay una canción de Paulina Rubio. Amoradios. Solterius. Desesperado. De Solterius desesperadius. Desesperadius. Ah, gracias. No conocía el término. Muy amables. Gracias. Ok, octava pregunta. Categoría: religión. La tradición china. Lo único que nos falta insultar. Resucita el tercer día. La revelación de San Juan sobre el fin de los días. Trompetas por todos lados, solo de trompetas. Al abrir los primeros sellos se liberan ciertos jinetes. Sí. Estos caballeros son conocidos como los jinetes del apocalipsis. O sea, ella está dando todas las respuestas que conocemos en una frase hasta dejarnos sin contexto. Ajá. Sí, sí. ¿Cuántos son los jinetes del apocalipsis? Ah, bien. No, pues, bien. Y Metallica tiene una muy buena canción. Sí, por eso. Por dos puntos adicionales, por respuesta correcta, ¿cuáles son los colores de los caballeros? Yo aquí estoy viendo los colores. Rosado, fucsia, rosado, pepí, rosado, clítoris. ¿Cuántos colores pueden tener un caballo? Hay uno turquesa. ¿Cuántos colores tiene un caballo? Azul petróleo. Azul petróleo. De su afiliación. Tienen X números de posibilidades. Si tienen respuestas correctas, tienen dos puntos adicionales. Espera. Omen, te estamos esperando. Ya. No creo que sean blancos, pues. Sería. Okay. No, bueno. ¿Cuál es su respuesta? Cuatro jinetes: plaga, peste, muerte y guerra. Con caballos negro, blanco, crema zarabiado y uno floripepiado. Negro, blanco, crema. El floripepiado es el de la peste. Son las ronchas. Sí, hay un caballo floripepiado. Manu, ¿cuál es tu respuesta? Manos negro, blanco, gris, rojo. Y cuatro, pues. Perdón, cuatro. Ok. Omen, ¿cuál es tu respuesta? Los cuatro jinetes: negro, gris, café y blanco. Negro, gris, café. Un tipo conservador de colores de otoño. Amigos, son todos los colores que me sé. No me sé más colores. Otoñales, pues bien. Ya nos aclararon que los hombres solo ven los colores primarios. Por eso dijo café. Pero, ¿qué más colores puede tener un caballo mejor? Azul no puede ser. Amigo de Facebook. Turquesa. Ah, yo dije que había un caballo negro, blanco, rojo y gris. Okay. ¿Y un solo caballo con todos esos colores? No, cuatro en total. Ah, okay. Leo, ¿cuál es tu respuesta? Cuatro jinetes. Los colores son arrecho, libidinoso, asexuado y... ¿Cuál es tu respuesta? Fue Lina. Cuatro jinetes del apocalipsis. Ajá. Blanco, negro, rojo y verde. Ok, por acá, espere. ¿Qué dice Marcela? Adriana Marcela Perdomo dice los colores del arco iris, así nomás. Y... Pero venga, ¿en todos o entre los cuatro se los reparten? Son caballos LGBTI. Y la televidente dice los colores de los elementos. ¿Cuáles son los colores de los...? Los colores de los caballos son... Lina, negro. ¿Cuáles son? O sea, ya tengo 10 por los 4 jinetes. Todos tienen 10 puntos por los 4 jinetes. Bien, vamos bien. Juan tiene 4 puntos adicionales porque acertó en dos colores. ¿Cuáles? Blanco y negro. Blanco y negro. Entonces, también tengo... Son dedos. Pablo tiene 6 puntos adicionales porque acertó en tres colores. El verde. Igual que el amigo del Facebook, igual que Manuela. Claro. Ustedes, el rojo. Ustedes tres tienen 6 puntos adicionales. Sí, los, o sea, colores, blanco, negro y rojo. Julián, vos tenés 4 adicionales. 10 y 4 adicionales. Por los colores. Por los colores. ¿Cuáles eran los colores? Los colores son blanco, rojo, negro y Bayou. Ese es un color que solo ven las mujeres. Y los colores representan la victoria, la guerra, el hambre y la muerte. ¿Y cuál es el hambre? Es Bayou. El hambre es el de color negro. La victoria. La victoria es de color blanco. ¿Sabías? Hay que saber a qué enfrentarse. Ok. Entre mejor conozcas a tu enemigo. Señores, novena pregunta. Categoría tiempo. ¿Cuál? Así abstracto como el de Einstein. Pero estamos hablando de la propiedad física o la filosófica, pues. O sea, ya, desempatemos esto a muerte. Nueve. El reloj del apocalipsis, también conocido como el reloj del juicio final, ¿lo conocen? Sí. Todos lo conocen. No sé qué estás hablando. Es un símbolo representativo de peligro nuclear que fue creado. De la comunidad científica. Por el Boletín de Científicos Atómicos en 1947. No, dilo bien. Boletín de Científicos Atómicos. Gracias. Ellos en el boletín regularmente ponen la imagen del reloj anunciando cuántos minutos faltan para la medianoche, que es la hora cero, es decir, el boom. Fin del mundo. Fin del mundo. Parce, te doy 5 puntos por el tema del reloj. Estuvo bueno. Mm. No, al fin del mundo estuvo sí, bueno. Sí, es buen tema. El número de minutos para la medianoche es corregido periódicamente. Uh-huh. Siempre el reloj ha marcado las 23 horas. Lo único que ha variado son los minutos faltantes. Uh-huh. Desde 1947, este año fue la primera vez que le adicionaron segundos. Este año estamos más cerca del fin estamos del mundo. Estamos más cerca del fin del mundo, según ellos. Este año estamos solo a 2 minutos y medio. Ah, esa era mi respuesta. Sí, yo ya tenía aquí los 2 minutos anotados, maldita sea. Teóricamente, cada vez estamos más cerca. Pero, no hay con Trump. Cada segundo que Trump ha avanzado o ha retrocedido, ellos lo mueven a su juicio. A su antojo, porque eso es lo que más pirata. Hasta ahora, 1991 ha sido el mejor momento, al término de la Guerra Fría, cuando ambas potencias embarcaron en reducir sus arsenales nucleares. Ah, ya el más lejano. ¿Cuántos minutos faltaban para la medianoche de ese año? En el 91. ¿A qué hora? 23 horas. ¿Cuántos minutos? 5 para las 12. ¿Cuántos segundos de...? O sea, tienen un minuto de margen. No, venga, un comentario imbécil pues de colombiano. En el 91 era lo más. O sea que cada vez que en Colombia. No, un comentario imbécil, realmente es imbécil. O sea, en Colombia, en cada diciembre, cada que faltan 5 para las 12, estábamos que nos acabamos el mundo acá a punta de trago. Ya. Vamos a acordar de la línea de la película de Watchmen cuando él se refiere al reloj. Ajá. Es muy bacana. No sé ¿cuál si, es la línea? No sé si te la sabes. Cuando él se refiere al reloj, ¿cuál es? Espérate, que no. Cuando le preguntan sobre el reloj, la pertinencia del reloj, él habla de la importancia, refiriéndose a qué tan importante sería dibujar oxígeno en un papel para una persona que no respira. Ah, sí, para una persona que no puede respirar, sí. Búsquenla. Leanse. Preguntas claras, sí. No me distraigas. Yo tengo miedo claro aquí ya. ¿Todos tienen la respuesta? Sí. Completa. Tienen margen de 1 minuto. Bien. Vale, aún así, con el margen sabemos que fracasaremos, pero bueno. Ok. Entonces, espérate un momento, yo cambio mi respuesta teniendo en cuenta eso. Bueno, primero las damas. Manu, te cedieron el turno. 3 minutos, 12 segundos. Me gusta. Muy pesimista. Demasiado. Muy preciso. 15 minutos. Muy positivo. Digo que 7 minutos. Leo. Para el fin del mundo. Sí. 6 minutos. Pablo, ¿cuál es tu respuesta? 7 minutos, 30 segundos. Juan, ¿cuál es tu respuesta? Porque son tan 21 precisos. Minutos. ¿Cuánto dijo Juan? 21. Pase, siempre llega tarde, weón. La respuesta era 17 minutos. ¡Por 10 minutos! Nadie ganó. Nadie ganó. Estuvo muy lejos del reloj en ese entonces. Sí. Señores, décima pregunta. Décima pregunta. Categoría música. Música. Pero esa no es la última. No, la última. Esta es la de las apuestas. Esta y después la de las apuestas. Música. ¿Cuántas son las trompetas del Apocalipsis? Sí. ¿Tienes su respuesta, señores? Nadie me tira un dado de 6 para mirar a ver cuánto sale. Un dado de 8 de 10. Ok, ¿cuál es tu respuesta? 7. Manu, ¿cuál es tu respuesta? 7. Julián. 7. Omen. Según el grupo Facebook. Según el grupo Nietzsche, 7. Leo. Sí, en serio. 7. Son... Leo. Vale, digo que 8 porque son 8 las prostitutas infieles y vulgares. Sí, que esa la... no son 8 las prostitutas. Pablo, prostitutas. La respuesta estándar. Todos tienen, menos Leo. No. Siete. Señores, vamos a un corte comerciales para publicidad mientras yo sumo. Amén, hermano. Con el patrocinio de informaticapopular.com. Nuestro televidente dice 12. Quedaron 12. Poquito exagerada. Bueno, sumemos porque Lina. Los puntajes por ahora son: Juan tiene 70 puntos. 79. Ah, perdón, sí. 79. Manu tiene 56. Sí. Julián 46. Sí. Amigo del Facebook 63. Estamos. Leo 59. Pablo 61. En este momento, Omen va lavando platos. Está peligrando para la lavada de platos. Así que, este es en el momento en el que Juan David nos explica cómo es el proceso. Listo, entonces, en esta pregunta, Lina nos va a dar la categoría y luego podremos apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado hasta el momento, entre 0 y el máximo, con el propósito de perder o duplicar esa cantidad. Igual. O sea, para que sigan peleando, cero es un número en esta mesa. Ya. No, es que cero es un número aquí en cualquier parte. Pero el conjunto de los naturales o el conjunto de los reales. En cualquiera de los dos. Pero se tienen dos puntos. Cero es de dos puntos. Cero es de ambos. El amigo del Facebook ahora tiene 65 puntos para apostar. ¿Cuál es la categoría? La categoría es Apocalipsis. Eso no dijo nada. Entonces, okay. Por favor, escriban la cantidad, la ponen en un círculo para que no queden dudas. Me dan una hoja nueva, es un poco corto de papel. Ah, gracias. Sí. ¿Cuántos puntos tenía Juan David? Yo tengo 79. Sepan todos, Lina, quiero aclarar que todos sepan que Juan David va a apostar 0 puntos. Es probable. Considérenlo. Encierren su puntaje. No, por eso hay que jugar duro. Hay Pablo, que jugar ¿cuántos rudo. Tenía usted? 61. 61. Pablo, ¿cuántos? ¿Va a apostar 0 puntos? No, no, no. Leo tiene 59. 59. Legal, legal. Voy a arriesgar. Ok. Listo. Apunten, por favor. Ah, ay, venga, ay, no, espere, ay, yo no tengo hoja. Ah, no, pero que sé. Encierren una estrella de David. Quiero que juega, ah, pues. Ya, ahí sabemos. No, es para apuntar, para dar una lista. Ah, vas a dar una lista. Sí. A ver, de la respuesta. Uno. Uno, ya. Las aguas dulces en la tierra se volverán amargas. Venga, y tengo que escribir todo. ¿Qué es todo eso? Las enaguas. Las enaguas. Una palabra clave. Las aguas dulces en la tierra. Amargas. No, pero es. Dos. Profe, espacio. Amargas y sabrán a salmiakki. Profe, amargas con G o con J. Dos. Espere. ¿Dónde está el salmiakki? Amargas. ¿Qué hicieron los amargas? Salmiakki. Granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Copiamos eso? ¿En serio? Sí, estoy hablando en serio. Granizo y fuego con sangre. ¿Granizo y fuego qué? Con sangre. Mezclados con sangre. Tres. ¿Eso es? No. Granizo. Llegará un gran meteorito. ¿Cómo? Granizo, fuego, sangre. Yo estoy resumiendo. Salado vos, es salado. Por eso no, yo estoy resumiendo. Tres. Meteorito. Meteorito. Pero ¿cómo dice la frase? Llegará un gran meteorito. Meteorito. Cuatro. Langostas demoníacas. Meteorito. Pero como dice la frase. Plaga de langostas demoníacas. Langostas demoníacas. O sea, para acabar de ajustar. Ya son un mierdero cada que aparecen las langostas. Y estas son demoníacas. Cinco. Metaleras. Cinco. Escuchan a Bursum. Demonios. Cinco. Dos puntos. Demonios. Los cinco son demonios. La frase completa dice: se liberará un ejército de demonios. Demoníacos. Seis. ¿Cuántas son? Se me acaba de. Ya acaba la servilleta. Seis. ¿Verdad? Sol y luna. Ya me acuerdo. Eso no es una canción de motel. Seis. Sol y luna. Eso es un motel. Sol y luna. Sol y luna. Ah, sí, eso es un motel. Sol y luna. Sol y luna. ¿Qué pasa con la frase? ¿Cómo es la frase? La seis es. ¿Qué pasa con el sol y la luna? El sol y la luna se oscurecerán. Sí, ese es el lema del motel, huevo. Listo. Siete. Diga el número total, a ver cuánto es. ¿Cuántas son? Siete. No, okay. Espera, yo desenvuelvo la. La se me acabó la tinta de la pizza. Parce, se me partieron las frases. Y Julián puede escribir en su brazo. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la siete? Siete. Sí. Da paso a los siete ángeles con las siete copas de la ira de Dios. No le conté más cortito. Es un alcohólico, weón. Llegó con siete copas. Siete ángeles. Siete copas. Siete ángeles, siete copas. La pregunta es: de estas frases, ¿cuántas ha dicho Sarcástica en su Twitter? A partir de ahora, todas las empezará a utilizar. Me imagino. Siete ángeles. Ella nos va a postear mañana. Pero la de los ángeles y las siete copas es de Rodolfo Aicardi. Por ahí va la cosa. Sol la pregunta es de salsa céltica, ¿no? Por favor. Una insolación. Esa sol y luna. Como sí. Una. Pero es Mariluna. Como una insolación. Ah, no, Mariluna. Es Marimar. Es Mariluna. No, sol y luna. Es Mariluna. Sol y luna. ¡Ah, Mariluna! ¡Costeñita soy! Edita eso, por favor, gracias. Jorge, sí, lo voy a amplificar. Jorge, te va a pedir que no sigas el ejemplo de Leo. Gracias. Estas categorías que les acabo de dar con el número. Venga, de categorías. La trompeta que lo trae, que lo anuncia. ¡Ay, carajo! Son siete trompetas, ustedes lo acabaron de decir. Yo anoté ocho. Ocurren en un orden. Tres, cuatro, cinco. O sea, está en el orden del trompetazo. Sí. Eso que les acabo de decir. Pero no entendí. Oh, no, muy difícil. No, María, ¡bravo! El listado ya, que les acabé de hacer corresponde, es el anuncio de cada trompeta. O sea, trompeta 1 es trompeta 2. O sea, hay que decir eso. Trompeta 1, o sea, ¿qué anuncia la trompeta 2? Ah, no, pero pues. Pero ¿sabe qué falló, parce? ¿Qué? Le faltó balada triste de trompeta. Ah, parce, esa ya salió. Parce, y esa es la parce más grave de todas, parce. Si esto fuera un parcial. Estoy tratando de contar la historia. Ok. Él está aplicando el método científico a los trompetas. Julián está tratando de pastelearle al amigo de Facebook. Hey, ¡qué mentira! En mi vida. Ok. Escuchen eso, Universidad Nacional. Nunca pasteleamos. ¡Nunca! No okay. Pueden demostrar lo contrario. ¿Tienen el orden? No. Sí. Para agilizarlo voy a leer los números y confiar en su honestidad. A ver, ¿cuál es la primera? La tercera trompeta. Ya vamos mal. Vamos mal. Entonces, espere, agua. ¡Uy, sí! No, la tercera no era que llegara un meteorito. Llegara un meteorito, la tercera es el meteorito. Llegará un meteorito acá con todo. Ah, sí, no. La tercera pues trompeta te dice que las aguas dulces en la tierra se volverán amargas. Entonces, fallé. No. Sí, ya fallé. Listo. ¿Cuál más? Sí, bien. No, la copié. O sea, esa es la número 3. La primera sí, que me dictó es la número 3. Ah, ya. El granizo y el fuego mezclados con sangre es la primera trompeta. Fallé. Fallé. El meteorito es la segunda trompeta. No. Ay, usa tiró primero el meteorito. Ay, para mí era la última. La plaga demoníaca de langostas es la quinta trompeta. No. Aunque hay unas discusiones sobre esa. Hay dos escuelas de pensamiento. Oye, si uno. Pero hay que pegarle a todas. Sí. Ya estamos. Se liberará un ejército de demonios en la sexta trompeta. No. El sol y la luna se oscurecerán es la cuarta trompeta. Cuarta. Los ángeles con las siete copas de la ira de Dios es la séptima trompeta. ¡Sí! Siete copas. ¿Pero cómo así? Pues le pegué a la última. Pero ¿cómo así? No, pero Lina, yo digo una cosa. O sea, deberías como dar algún. Vamos a dar puntos de bonificación. Ah, no, porque es que pues. Esto es de apuesta. Pero es que estás apuesta. O sea, ya perdimos lo que apostamos. Punto. O sea, yo le pegué a la última. Bueno, pero vamos a hacer esto. Ya perdieron lo que apostaron, pero yo les voy a dar puntos de bonificación. ¿Por qué? Por las respuestas correctas que tengo. No, solo le pegué a la serie. Yo tengo 7 copas. Entonces Pablo tiene 2 puntos. Yo solo le pegué a una. Pero bonifíqueme mucho porque yo aposté todo. No, pero espera un momentico. Le van a dar 2 puntos, weón. Le pegué a 2. No, yo le pegué a 5. Le pegué a las aguas y a los demonios. Entonces tiene 4 puntos. Perdí 10 y me suma, o sea, perdí 8. Manu tiene 4, Pablo tiene... Perdí 8. O sea, si me vas a dar 2... ¿Tienes cuántos de bonificación? 2 nomás. Juan tiene 2 de bonificación. Yo le pegué solo a una, a los sol y luna. Y Julián. Yo le pegué a las langostas demoníacas y al ejército demoníaco. Pegaste al ejército de las langostas, wow. O sea, ¿sabías que una viene detrás de la otra? Langosta. Entonces ahora sí, desapen. O sea, si yo fuera un demonio, yo tiraría primero a mis langostas demoníacas. Claro, no, y me voy detrás de ellas. Pues es que mira. Me gusta. No me gusta como piensa, la verdad. Pues una cosa lleva la Bueno, otra. Yo perdí 4 puntos, pero gané 2 de bonificación. Cierto que vamos a desaparecer este programa de los archivos. No, porque quedé con 77 y me fue bien. Yo. Pablo, ¿cuánto perdió? 8. Quítale 8. Ah, parce, no me va a poner a restar en serio. 51. Y sumé el de 2, 53. O sea, no lavé platos, Julián. Julián, ¿cuánto? ¿Cuánto apostaste? Lo aposté todo. Todito. Todo dirijillo. Leo, ¿cuánto apostó? Fácil, quiero apostar. No, pero ¿cuánto anotó? ¿Cuánto apostaste? 59. ¿Cómo es 59 era lo mío? Ahí dice y está. Los 59 era lo mío. Ah, no, la chima, voy a dar. Apostó todo. Voy a dar tanto que hijo de puta, ya me siento. Me siento sumamente acongojado, violado y abusado. Parce, nunca me he sentido tan mal. Es karma. Jorge, ¿cuánto apostaste? ¿Y a qué horas vino uno a ganar Dharma? Para equilibrar ese. ¿Cuándo lavé los platos? Yo tenía 65, aposté 10. Y con las 2 de bonificación perdí 8. No, qué chino. A 57. Parce. Yo aposté 9 puntos. Tenía 56. Me gané 4, quedo con 51. Uh-huh. Ya yo me gané unos platos sucios por allá. Bueno, entonces con eso quedamos hasta la próxima semana. Recuerden seguirnos en @lava_platos en Twitter y www.platos.tk. En caso de que se haya perdido entre toda la confusión, el programa de hoy lo gané yo y los platos los lava Leo. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. No olviden que es algo sexista y racista.